necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Es durante la tormenta, cuando el viento golpea con más fuerza y nubes oscuras nos impiden otear el horizonte, cuando tensamos las alas y dirigimos nuestro vuelo a ras del suelo. Allí, lejos de detenernos en nuestra búsqueda, decidimos observar los pequeños surcos en la tierra que nutren la vida corriente. Durante los últimos programas hemos hablado de luchas y posiciones necesarias. Hemos hablado de defensa de la vivienda y del territorio. Pero, precisamente por los ritmos frenéticos que nos fuerzan a tener dichas luchas, desde el pájaro observador queremos obligarnos a hablar de lo cotidiano, de lo tranquilo, como ya hicimos en otras ocasiones. Hoy nos toca hablar de arte, en mayúsculas, como espíritu, y de arte, en minúsculas, como oficio. Aunque solo entendiendo el trabajo práctico del artista, podemos entender cómo trasciende más allá de lo material. Decía el poeta alemán Bertolt Brecht en sus versos llamados Preguntas de un obrero ante un libro. Tebas, la de las siete puertas. ¿Quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién paga sus gastos? Una pregunta para cada historia. Desde estos micrófonos tenemos claro que para hablar de Susana y los viejos tenemos que entender las debilidades y el coraje de Amanda Gentileschi. Para hablar del bisonte de Altamira tenemos que pensar quién pudo estar detrás de estos pigmentos. ¿Qué manos hay detrás de cada creación? El famoso materialismo, vaya, que ya hemos tratado en estos micrófonos. En estas ondas hemos tocado temas de música y de literatura. Hoy hablaremos de artes plásticas, desde Cantabria. Nos acercamos a un lugar extraño para este pájaro, un pequeño rincón en Miengo. No estamos en un árbol, ni en una cueva, tampoco en una braniza o en la bolera. Poco acostumbrados a este sitio, solo el que os habla, Toño el Malo, ha podido acercarse. Y junto a mí, dos personitas de calidad para tratar de estos asuntos. Dos artistas, quienes nos escuchen diréis con mayúsculas o con minúsculas, que trabajan incansablemente desde este rincón del mundo. Bienvenidos a Maya y Miguel. Hola. Hola, hola. Hola, buenas, aquí estamos. Bueno, lo primero que os tenemos que preguntar desde el pájaro observador es ¿quién es Amaya y quién es Miguel? ¿Por qué estamos hablando con vosotros? Me llamo Miguel y bueno, pues soy un hombre que ha empezado a pintar. Ya soy un jubilado. Llevo en la pintura 3 años. Creo que he descubierto lo más importante para mí, o una de las cosas más importantes para mí de la vida. Y creo que, vamos, me estoy realizando como persona. Cada día soy más persona y creo que me está ayudando a esta vida que está bastante complicada a llevarla mejor. Bueno, yo soy Amaya, que yo en contraposición con Miguel, yo pintando pues desde que era muy chiquitina, porque me viene ya de sangre, de familia, las ganas de pintar y de crear, y bueno, estudié Bellas Artes, llevo creando es que muchísimos años y en evolución constante, probando cosas nuevas, buscando técnicas nuevas, explorando y buscando pues también mi lugar en este mundo del arte y poquito a poco, también conociendo artistas que me acompañe en este camino, como pues Miguel, que ya no solamente lo considero como un gran artista, sino también como un gran amigo. Gracias. Bien, os he presentado como artistas plásticos, pero quizá esa definición es un poco vaga, teniendo en cuenta todas las peculiaridades, características y enfoques que pueden tener las artes plásticas y la pintura en la mayor parte de vuestros casos. ¿Cómo describiríais vuestro arte, vuestra forma de trabajar? A mí personalmente es un tema que lo necesito. O sea, lo he conocido ahora y a partir de ahora, de estos 3 años que llevo pintando, lo necesito porque he visto que me hace más persona, veo las cosas de otra forma, me da tiempo a reflexionar muchas cosas y la verdad me hace cada día mucho mejor. Y es lo que pretendo, ser una cada día mejor persona. Nada más. Sí, yo creo que los dos utilizamos un arte como muy emocional, en el que expresamos, bueno, cada uno nuestras emociones de formas diferentes, ¿no? Pero sí que usamos la pintura o, bueno, lo que sea, la ilustración, la fotografía, el mundo visual para expresar nuestros sentimientos y emociones y cómo vemos el mundo. O sea, que en ese punto los dos nos parecemos bastante. Yo aprovecho la pintura porque, bueno, pues veo que siendo, o sea, si quiero ser mejor persona cada día y tengo que ser, lo primero, ser humilde con lo que tengo alrededor y ayudar en lo que pueda y como por naturaleza soy naturalista, o sea, es decir, que mis cuadros, el que los observe verá que soy un amante de la naturaleza, soy paisajista, la mayoría de ello. Entonces intento, lo amo, y como lo amo, pues intento plasmarlo y quiero que en mis pinturas se vea que, o sea, que hay que amar a la naturaleza, que es de donde venimos y lo que tenemos que defender, o sea, amarla y quererla y defenderla. Y por eso, pues bueno, pues soy paisajista por eso. Yo, por todo lo contrario, vamos, yo trabajo lo humano. Yo siempre suelo hacer retratos. Hasta ahora normalmente los hago de amigos, seres queridos, familiares. También trabajo mucho sobre el autorretrato, intentar como mostrarme a mí misma. Y bueno, eso también me ha de trabajarlo de maneras muy diferentes. Hasta ahora creo que eso también me ata mucho al querer representarlo de una manera más figurativa, que la persona que retrato se sienta identificada con lo que estoy pintando y que se sienta a gusto con lo que ve. Quizás ahora que estoy en otro proceso de mi vida en el que estoy un poco en crisis, estoy buscando otra forma de representar en el arte, que huye un poco de eso, más buscando la expresividad, buscando una pincelada más suelta, más expresiva, que no esté tan atada a lo figurativo, sino más a lo emocional y algo que igualmente me representa a mí, pero de una forma plástica totalmente diferente. Bueno, yo decir que a la pintura he venido de rebote, o sea, simplemente yo tengo he tenido muchas actividades deportivas y bueno, pues que pensándolo un día tuve la idea, la buena idea de subirme a mi ático y me ponerme a dibujar. Guardo los dibujos que empecé a hacer porque no los hace ni un niño de 3 años, o sea, fatal, pero me piqué tanto que me daban las 3 o las 4 de la mañana en dibujar y lo he cogido de tal que me he visto que me ayuda mucho, me ayuda incluso a vivir, o sea, a ser más intenso, a valorar a la gente que tengo al lado. Y vamos, jamás pensé yo llegar a esto. No me lo ha dado otras cosas que he hecho en esta vida, no me lo ha dado. Y eso valoro mucho, por eso valoro tanto a los artistas, en música, porque veo que es que, vamos, para mí son dioses y los valoro. Al músico callejero, al pintor que te retrata en la calle, o sea, no me hace falta ir a ninguna sala de exposiciones para ver a un artista que yo les llamo artistas, desde el cuerpo indebulto. Por lo tanto, pues yo he llegado a esto he llegado tarde, pero me está dando muchas satisfacciones. Me está dando, vamos, no jamás pensé tener esto. Y lo tengo que repetir. No tengo pelos en la lengua para decirlo. Me gusta y lo quiero, y ya está. Estamos en un lugar extraño para el pájaro. La verdad es que creo que no habíamos grabado en un sitio así. Hay muchas obras expuestas, en este caso de Miguel, precisamente bastantes paisajes. En otras ocasiones ha habido obras de Amaya y también de otras y otros artistas. Sin embargo, aquí no hay paredes blancas, no cobran la entrada. Y bueno, casi que se puede hablar a un volumen bastante más alto que en otros espacios donde se expone arte. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en un bar de un pueblo, entrañable, como puede ser el de Miengo, y que bueno, pues que en este bar, por rebote o como fuere, esta iniciativa nació de un pintor la iniciativa de exponer en el bar fue por la petición de un pintor local que por cierto se llama Paco Díaz Villegas, que en su día pues fue el primero que expuso. Es un hombre cubista que a mí personalmente me gustan sus obras y bueno, pues en estos momentos no está aquí, pero bueno, es uno más. Esperamos que esta iniciativa que tuvo este hombre lo estamos intentando seguir a Maya, yo y a, bueno y, a, y nada más la petición de este hombre era a nivel personal, nunca pensando en el proyecto que vino después, era exponerlo porque detrás venía una reivindicación. Es decir, sabemos que en Miengo hay una sala internacional, que es Roballera. Solamente las personas consagradas, los pintores o artistas consagrados exponen. Pero para los que empezamos, para los que no tenemos tanta fama, para los que, bueno, surgió la reivindicación de pedir una sala o algo para exponer, pero no ha sido atendido, se nos ha dado muchas largas y bueno, pues esta petición que hizo este hombre a Quinos, al bar Quinos, cuajó y le dejaron exponer, y dentro de la exposición había una reivindicación, un papelito con una reivindicación. Y bueno, pues incluso tenía con nombres y apellidos ya la sala El Millajo, que es el barrio donde vive este hombre, el dueño del bar. Entonces, ahí estamos. Yo he venido, como he dicho antes, de rebote, porque yo, la verdad, no me veía para poner ningún cuadro, porque bueno, pues cada uno tiene su carácter y yo no me veía exponer, pero bueno, me animaron, vimos que la gente lo aceptaba todo y bueno, pues que he conocido a Maya, he conocido a varias gente, y estamos con el proyecto para adelante. Queremos que esto esté, no solamente sea a la gente del pueblo, a la gente, los artistas del pueblo, del ayuntamiento, sino también simplemente a la gente de fuera que quiera exponer, que siempre tendrá un sitio aquí para poner sus cosas. Eso sí, hay una regla que es que hay que respetar, que es cuando le toque uno, pues viene el otro. No nos podemos amontonar. Ya nos gustaría amontonarnos, pero no puede ser de momento. Así que, este es el sitio donde estamos y va a estar. Si hacemos un llamamiento no solamente a la gente artista que vive en Miengo, sino alrededores, incluso, bueno, si el que es fuera de Cantabria también es bienvenido a exponer aquí en el bar de Quino, que la verdad es que, bueno, el trato es fenomenal, nos deja las paredes sin ningún tipo de a cambio, y eso es de agradecer, porque normalmente cuando tú buscas un sitio para exponer siempre tienes pues que o pagar, pues, o no sé si a la hora de vender unas obras ellos se quedan con parte de las ganancias, o tienes que pagar por exponer. Al final es como un mundo muy difícil a la hora de sobre todo cuando estás empezando a poner tus obras a exposición del mundo, y este es un lugar, pues oye, que te trata muy bien, que es muy bonito, y que encima pues hay buen rollo, hacemos como una especie ya de vínculo entre todos los artistas, enlaces, que si uno necesita ayuda pues también, oye, si de aquí salen también las exposiciones en otro lugar, pues ya hemos creado una red de artistas que de los que podemos tirar, y al final es una manera también de conocernos unos a otros y ayudarnos, que bastante difícil está ya el tema como para encima hacernos zancadillas los unos a los otros, así que un poco es esa idea. Es la idea, es lo bueno, porque aquí no hay ningún espíritu de lucro de nada, al contrario, si te pueden ayudar, te ayudan. De hecho, estamos detrás de un fotógrafo de aquí del pueblo que habrá que, o sea, estamos ya intentando que exponga ya sus porque es un hombre fabuloso, tiene una fotografía impresionante, y bueno, pues encantado, y es un hombre que tiene ya pues su fama ya ganada, pero que nos va a echar una mano a dar un nombre a esta sala. Casualmente aquí cerca de nosotros, junto a Maya, Miguel y ese que os habla, resulta que es Aquino, precisamente de quien hemos estado hablando. Quino, la primera pregunta no podría ser más, supongo que clara. ¿Qué hace un hostelero como tú entre artistas como estos? Bueno, hola, soy Quino. Simplemente surgió la idea y aquí en el pueblo más bien soy yo el que me he colado entre ellos, porque bueno, yo vengo de una familia que tengo una hermana pequeña que sí que se ha dedicado también un poco al arte. Ahora mismo es diseñadora gráfica y está trabajando fuera. Y bueno, siempre también trabajo algo en la música, estuve en el Conservatorio de Santander y algo se me pegaba a mí también de ella. Y bueno, de más joven trasteé un poco con el arte, con el graffiti, algo me avancé un poco ahí en la música también de manera totalmente amateur, pero bueno, eso no, totalmente como un hobby. Y bueno, mi vida fue transcurriendo y ahora me encuentro con este bar. Y la verdad es que surgió la idea de unos buenos amigos que son además clientes. Y me pareció que podía aportar un granito de arena, que en su día quizá me habría gustado que me lo hubieran aportado a mí. Y pienso que con muy poco se puede ayudar mucho a esta gente. Y la verdad es que encantado, y me gustaría poder ayudar a mucha más gente que quiera participar, como han dicho Amaya y Miguel, en mostrar su obra, que quizás no sea tan talentosa como gente más reconocida, pero que yo creo que merecen una oportunidad. Además, en esta zona hay mucho tránsito de gente de todas partes de España que vienen a veranear aquí en invierno también, y eso yo creo que es una buena oportunidad para darse a conocer, quizá llegar a tener cierta notoriedad, fama, como se quiera decir, pero sí que es verdad que hay mucha gente que además pues desconoce, por ejemplo, que Miguel, que son amigos de toda la vida del pueblo y desconocían que tenía esa faceta de artista, pues se están dando a conocer. A Maya también, yo la conocía desde hace mucho, y hasta que no salió, como clienta, y hasta que no salió este tema, pues yo no tenía ni idea de que Maya fuera una artista tan reconocida. Luego me enseñó su Instagram, las redes sociales que tiene ella, y quedé alucinado. Años poniendo al café y de repente me di cuenta de que era un artista que tenía muchísimo talento. Y bueno, pues la verdad es que me siento muy afortunado de estar entre esta gente y poder aportar un poquito a su hobby también y su trabajo. Supongo que tal como está la vida de los artistas, me da la sensación de que ellos están igual o incluso más agradecidos a lo que has hecho. Por pura curiosidad, ¿Cómo es el momento en el que decides precisamente hablar con alguno de ellos y decir, expón tus cuadros, o por favor, podrías exponer los cuadros, o una mezcla de ambas? Bueno, fue más, yo creo que fue un momento en el que ellos acudieron a mí, sobre todo este hombre Paco, que es también amigo de aquí de hace años, y surgió de la manera más natural del mundo. Oye, ¿puedo poner, te parece bien que exponga aquí unos cuadros que tengo? Y sin dudarlo, es que no hubo, perfecto, expón, estate el tiempo que necesites, me parece muy bien la iniciativa que habéis empezado con el ayuntamiento, me gustaría que saliera a pie, además aquí estamos al lado del ayuntamiento de Miengo y todos los funcionarios y concejales paran aquí todos los días a tomar el café, y lo primero que vieron fueron los cuadros. La concejala de Cultura felicitó la iniciativa que montamos y luchó, que yo sepa, luchó en su momento por poder abrir un poco más ese frente con el arte aquí en Miengo. Y bueno, no tuvo más, fue una reunión de amigos y aquí sigue, totalmente de manera amistosa y no tuvo más misterio. Fue hacer un favor y fue una maravilla hacerlo. Pensando en las personas que nos puedan estar escuchando y al hilo de lo que decía Miguel, de esa única regla es el orden que llega, si yo fuera un artista anónimo que está escuchando este programa, que ya se ha escuchado por cientos o miles de personas, como sabréis, y se planta en Miengo, ¿cómo hace para exponer aquí donde quino? Bueno, pues tampoco, no es tan complicado, simplemente venir a hablar conmigo de manera directa o con Miguel, Amaya, de cualquier manera, y nada, presentarse, declarar su interés y hablar con el artista que esté exponiendo, acordar un tiempo, un periodo para poder exponer y nada, ayudarme a colgar los cuadros o las fotografías, lo que sea que quiera exponer, y sin problema, yo me encargaría de, bueno, vigilar mi negocio y a la vez sus cuadros y no tiene tampoco más misterio, eso sería. ¿Y aproximadamente con qué frecuencia suelen cambiar estas exposiciones? Pues la primera exposición creo que estuvo 2 meses, 3 meses, más o menos. Luego la de Paco. Vino la pandemia. ¿Sí? Vino Miguel, que se puso de acuerdo con Paco, expuso él otros 3 meses. Y ya llegó después Amaya. Y Amaya tuvo la mala suerte de que justo estalló la pandemia, la primera ola, que nos confinó en casa, y tuve pues sus cuadros en mi bar totalmente cerrado cerca de un año. Luego vino también el tema de que no se podía entrar dentro del bar, y para mí eso era una faena, porque es que yo estaba trabajando, tenía aquí los cuadros y no podía verlos, los veía la gente así un poco de pasada mientras me llamaban para que yo saliera a atenderles. Y era una faena. Y hasta que ya se levantó esa restricción, por así decir, entonces ya la gente empezó a entrar, me preguntaban si Miguel también hacía retratos, digo, no, esto es otro artista diferente. Y dice, ah, muy bien, muy bien. Y, Y bueno, suele ser unas exposiciones de 3 meses, más o menos, dependiendo de un poco el, pues eso, la pandemia y la situación epidemiológica que haya. Y sí, suele ser 3 meses, más o menos, un buen tiempo. Conviviendo en este experimento tan bonito, y ¿tenéis algún tipo de anécdota divertida o algo que os haya sucedido que creéis que merezca la pena contar? A mí me ha ocurrido antes de ayer una. No sé si es como la de esta. Vamos a ver, estamos hablando de un amigo, además es de aquí, que independientemente de la pandemia y no sé qué, es uno, o sea, es bastante bastante íntimo, o sea, y se entera ayer de que yo tengo 58 cuadros. Se entera, dice, pero vamos a ver, ¿esto es tuyo? Sí, esto es tuyo, pero vamos a ver, si me estás viendo todos los días. Digo, ya. Y tú no me preguntas, ¿no? Pues bueno, yo con la pintura la tengo como un hobby, no voy anunciándolo, no voy, pero bueno, tú has, no, o sea, no se lo creía. O sea, ha tenido que ver mi firma para ver que eran míos. O sea que así estamos en este pueblo, ¿eh? Sí, la verdad es que no nos conocemos, ¿eh? Porque a mí así me ha pasado igual vecinos decirme, oye, lo que está puesto en el bar de aquí no es tuyo. Bueno, incluso mi familia, es que también sí. Yo soy un poco discreta cuando hago exposiciones, sí. No aviso ni a mi familia. Y sí, decirme, jolina, vaya, ya nos quieres haber avisado que estaba esto sí. Puesto... Sí. Pero vamos, ¿qué salvo eso? No, es un... No. Eso es normal. Eso es normal. Y más aquí. Aquí es bastante. Es un pueblo, o sea, son 6 pueblos. Está bastante disipado. Está muy, muy, muy separados todas las casas. O sea, hay pocos núcleos, muy. Hay pocos. Y la verdad es que no, tampoco, históricamente no es un pueblo, no son unos pueblos que colaboran en muchas cosas, o sea, son bastantes, van por libre mucho y tal. Aparte que ahora ya el 60% de la gente ya son gente que viene o a veranear o a dormir. La gente ya del pueblo, hay muy poquita gente del pueblo, que es del pueblo, y eso ya no salen de casa porque ya son mayorcitos. Y el resto pues unos a trabajar y después vienen por la noche. Entonces, o sea, hay que esperar a la época del verano para que se junten, pues eso, pues el sitio más tal, pues el bar, porque bueno, pues la casa de la cultura y tal tampoco está muy visitada. Antes Kino ha mencionado a la concejala de cultura. ¿Cómo veis esta relación de lo público con el arte aquí en Mengo? ¿Las instituciones ayudan, dejan hacer, torpedean? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, todo lo que venga de fuera ya programado o avalado por diputación o por un tema más con nombre y fama, lo apoyan, o sea, lo apoyan y lo mueven y lo remueven y lo que haga falta. Iniciativas de un ciudadano, pues la verdad es que deja mucho que desear. Posiblemente la agricultura sea una persona, o sea, válida y tal, pero bueno, en esto, por lo menos yo, la experiencia que tengo es que lo dejan caer. Por ejemplo, la petición que hicimos en su día, porque yo ya me uní a la petición de Paco Díaz Villegas de pedir un local o algo para los no famosos o los no, como puedes llevar la sala Roballera, para aquí sabemos perfectamente que hay buenos pintores, buenos ceramistas, Bueno, hay gente que trabaja la madera, que son, la parte de Cudón, hay un par de ellos que es una maravilla, y que lo sabemos cuatro. Pero si la concejala de cultura pondría un poquitín más de lo que pedimos nosotros, posiblemente conoceríamos lo que hacen, por lo menos los del pueblo conoceríamos lo que hacen los del pueblo. Ojo, no quiero decir que no nos interese lo de fuera, porque nosotros estamos haciendo el llamamiento de que vengan los de fuera también, los que están en la misma situación que nosotros. Eso que quede bien claro. O sea, no queremos que sea para la reivindicación que estamos haciendo, no solamente es para el pueblo, sino para todo el mundo que pueda exponer lo que quiera exponer. Pero en ese deja mucho que desear. O sea, yo contaría alguna cosita de que intentamos que la parte del Camino de Santiago, por ejemplo, cogería el auge que tuvo en su día, y lo intentamos y no cuajó, porque tampoco había mucho apoyo por parte del ayuntamiento. O sea, varias cositas que, bueno, pues que al final ves que lo dejan caer. O sea, no interesa, o hay otros temas que les lleva a dejarte en el olvido. Precisamente, quizá fuera de ese ámbito local, de Miengo, incluso al territorial de Cantabria, Amaya, fuera de los micrófonos, me has comentado que en otros territorios el apoyo de lo público es un poquito diferente. ¿Podrías comentarnos un poco tu experiencia? Camargo, por ejemplo. No, a ver, ya fuera de Cantabria, a ver, yo que he tenido la suerte de estudiar en el País Vasco, bueno, se ve también en otras capitales pues con más medios, como pueden ser Barcelona o Madrid, pues sí que dan más ayudas, ¿no?, en general a cultura y a los artistas. Aquí sí que es verdad que hay pequeñas ayudas, pero sí que no solo recaen a gente de... Consagrada. Sí, eso es, consagrada. No solamente recae en gente de la provincia, sino que muchas veces va para gente del exterior. Sin embargo, en el País Vasco sí que apoya mucho lo que es el artista de allí. Todas las ayudas, bueno, en general, si se presenta alguien de allí, pues las gana. Y es muy difícil, además, gente que estamos en los alrededores, participar en esas convocatorias, porque esto es un poco así, pero piden 8 apellidos vascos para darte una beca, entonces es muy complicado. Sin embargo, aquí, oye, que vienes de Nueva York, te abrimos las puertas. Está claro que es mucho más vistoso que venga alguien de Madrid o alguien de Barcelona, y sin embargo los de aquí pues estamos mal viviendo, porque ya de por sí es una profesión que cuesta mucho vivir de ello, y es un poco la lucha de eso, de estar apuntando a concursos, convocatorias, presentarte a becas, y ves como constantemente se las lleva gente de fuera, y tú pues a veces alguna recibes las migajas, como digo yo, pequeños premios, pero es muy complicado. Y sí que es verdad que los premios, además, que caen aquí son siempre, parece que para los cuatro mismos artistas de siempre, y hay que abrir un poco más el abanico, porque no solo hay cuatro, hay muchos que venimos con muchas ganas y también con mucho nivel, y no se le está dejando la oportunidad de verse y exponerse, ¿sí? Eso, a ese nivel de diputación, de provincia, de tal. En lo local, en lo que nos toca a nosotros, imaginaros las ayudas y las hechas y la forma de echarnos la mano al cuello. Efectivamente, esto de la mano al cuello. Cuando has dicho lo de los 8 apellidos vascos, precisamente, a veces parece que visto desde fuera es casi como un error patrocinarlo lo local, cuando precisamente es el apoyo a lo local lo único que va a hacer que salga algo bueno, ¿no? Es decir, en términos economicistas, que nos gustan muy poco en el Pájaro Observador, pero que pueden ser muy útiles, es una inversión invertir en lo local, ¿no? Y quizá eso que comentas, precisamente como en la línea que creo que señalas, no tiene tanto que ver con, si se me permite la expresión, con una paletada, sino con una visión a mucho más largo plazo, claro. Que aquí invertir a lo que parece el mejor postor a corto plazo, lo que tiene más colorines, y ya hemos hablado de cuatro artistas de siempre, que de momento vamos a dejar el misterio, porque yo creo que todas las que estamos escuchando esto sabemos de quién estamos hablando. No obstante, se ha oído antes la palabra Camargo, ya no solo lo que haga o deje de hacer este ayuntamiento, sino el ayuntamiento de Camargo, y creo que tú has trabajado ahí, Amaya, si no recuerdo mal. Sí. A ver, hay una sala, allí es bastante conocida, la sala de Vidriera. Allí también es verdad que sí que apuestan por el arte local y jolín, muchas veces, bueno, me han invitado a exponer, incluso a compañeros y amigos, y la verdad es que está muy bien, porque es una sala además ya con nombre, que exponen también gente con ya una trayectoria artística pues de nivel. Y luego, sin embargo, también pueden exponer gente pues que es amateur, que está empezando, que es un poco más arte emergente, arte joven, que está empezando, y también tiene cabida en esa sala. Así que brindan oportunidades para todos, que es lo que yo considero que debería ser en el resto de lugares. Sí, yo he sido el que nombraba lo de Camargo, porque, hombre, es una forma de envidiarles, ¿no?, lo que les ocurre en aquel ayuntamiento. Yo, vamos, por lo que contacto con algún colega, se les echa una mano, se les ayuda, y por lo menos se ve como que lo que nos está pasando nosotros aquí, que parece que es local, y lo local no se vende. No quiero decir paleto, pero que es que algunas personas, por muy ediles que sean, se comportan como auténticos paletos. O sea, porque lo están mirando con una óptica muy muy muy muy de pueblo, no, sin, ojo, que yo soy de pueblo, muy muy muy muy muy de, o sea, no le dan mal los ojos, que, o sea, lo grande, lo ya consagrado les llena mucho, y tienden a eso, pero no entienden a que lo nuevo hay que hacerlo, hay que moverlo. A ver si interesa, por lo menos, a ver si interesa o no interesa lo que están haciendo sus vecinos. Artistas. Ya hemos dicho lo de los cuatro, hemos comentado los colorines. Este último comentario me obliga a mencionar a cierta persona que ya ha salido en algún otro episodio del Pájaro Observador. Cuando hablamos del arte a corto plazo, que muchas veces mueve millonadas en lo público, algunos no deja de recordarnos a la política del ladrillazo, y de la misma forma que se puede hacer ladrillazo con hormigón, efectivamente el pinturazo sería la contraparte. Voy a hablar de un ser humano, pero creo que son dos personas y se puede valorar desde esa perspectiva. El ser humano es Okuda, como no podía ser otro, por supuesto, y las dos personas son una persona que vive de ello, de esa venta de fuerza de trabajo, que ahí se podrán decir una serie de cosas, y la otra persona es el artista, que conviven en ese mismo cuerpo de Okuda. Puede haber muchas opiniones, pero hoy en el Pájaro Observador nos gustaría escuchar la vuestra. Bueno, yo a Okuda no le tengo cogido ese arte que lleva, porque, bueno, pues es completamente diferente a lo que yo veo, pero no quiere decir que no me guste, es que no le entiendo. No lo entiendo muy bien. Entonces, pues una persona como yo, que soy bastante realista, ver ese arte, pues la verdad, o me gusta o no me gusta, pero no puedo decir que me entusiasme. Así todo, Okuda, en Miengo, lo que es como ayuntamiento, y vamos, como no ha sido muy muy bien tratado, no es que le hayan maltratado, pero le ha pasado bastante desapercibido, y yo creo que se podían haber aprovechado por lo menos de la figura de este hombre para realzar un poquitín el ayuntamiento, hombre, que estamos bastante pobrecitos de estas cositas. Cuando hablamos por tanto de Okuda, parece ser que ha sido una figura de nuevo reconocida fuera, ¿no? Y con esto de los pinturazos que decíamos antes, parece ser que los ojos ávidos de dinero, si se me permite, no han sabido verlo, ¿no? Mientras que otro tipo de ayudas, en el sentido de que lo mencionaba Amaya, han localizado a otros artistas. Ya que estamos aquí donde Kino y que hemos hablado cosas muy, muy generales, comentaba al principio que actualmente estamos ante una exposición de Miguel. Si quieres comentarnos un poquito en qué consiste o algo sobre ella. Bueno, yo no tengo, como lo habéis visto, no tengo ningún temario. Simplemente debajo de los cuadros tengo pues un recadito, o sea, lo que pone. En un caso de un paisaje de Celaya, soy paisajista, aunque pinte algunas cositas, como pueden ser mujeres de espaldas, cabellos bonitos, es lo menos. Pero normalmente pinto paisajes, porque soy naturalista de por sí. Me gusta la naturaleza y quiero reflejarla en cuanto puedo. Y como hay tantas cosas bonitas para pintar y que vean y que lo vean, pues intento por lo menos plasmarlo, lo que veo, y que a ser posible que la gente lo identifique, lo que estoy pintando, el lugar, incluso el lugar donde lo que pinto. Si pinto una playa, que sepan que por lo menos se parece a esa playa, y hasta vea huecos que ellos igual han estado pescando o algo así, pero ser bastante realista. Y por lo demás es que no tengo temario, no yo vengo de aquí, de al lado, no entiendo, no tengo más estudios que eso, el fijarme en las cosas y pintar lo que me gusta. Por otra parte, Amaya, ahora mismo no hay ninguna obra expuesta tuya, pero creo que en un futuro, y puede que en un futuro muy cercano, sí que vaya a verla. Sí, o sea, el relevo se lo voy a dar a Miguel dentro de unos días y espero exponerla con obra nueva, que se salga un poco de lo que he hecho anteriormente, porque es verdad que hay veces que como artista te llega una crisis, y a mí me ha pasado de estar constantemente haciendo obra en una dirección, en un camino. Llega un momento en el que te bloqueas y dices, ¿estoy haciendo realmente algo que me gusta? Pues ahí es donde estoy ahora mismo, encontrando ese camino por el que seguir ahora, porque el hacer obras constantemente en serie, como estoy como ahí atada a lo que hacía anteriormente, y quiero romper con todo eso porque es verdad que me está arrastrando y quiero cambiar. Y que es como un nuevo nacimiento, vamos, como la de Fénix. Salgo de mis cenizas y por mí quemaría todos mis cuadros anteriores para empezar con obra nueva. Así que creo que la siguiente no va a tener nada que ver con la anterior. Va a ser, y bueno, algún retrato habrá, pero si los hay, nada que ver con lo que estaba antes expuesto. Y tengo muchas ganas de seguir con este proyecto y si no es dándole el relevo a Miguel, al siguiente artista que venga, seguir participando, seguir estando en el bar con Kino y eso, y conociendo a más artistas y más gente que se quieran unir al proyecto. Que se una, ¿eh? Y hoy es sábado 2 de octubre, mientras grabamos este programa. En un principio verá la luz el jueves 7 de octubre. Has dicho que saldrá pronto esta exposición. Nos arriesgamos a decir un día o los oyentes tendrán que venir a donde Kino y ver qué pasa. Pues a ver si eso sale el día 7, pues el día 17. El día 17, dentro de 10 días, ya estará expuesta mi nueva obra. Y no voy a decir más, queda ahí en sorpresa para los que quieran pasarse a verla, que se pasen y que les sorprenda, que tampoco quiero adelantar mucho. Sí, esos son 10 días para poder ver la obra de Miguel todavía. Has hablado de crisis, Amaya. Podemos relacionar, quizá no tanto esta crisis particular, personal tuya, sino el tema común de la crisis en los artistas con las condiciones materiales de vida, es decir, lo difícil que es vivir del arte. A ver, siempre estás un poco forzado esa mezcla de decir voy a hacer algo que sea vendible y algo que, pues que con el que esté orgulloso y que me guste a mí. Al final, pues quieras que no, tiendes a querer hacer algo que sea vendible y muchas veces dices, Juanín, no habré hecho yo retratos de niños de comunión, que los odio, pero es que al final dices, estoy obligada, ¿no? Pero al final sí que dependes un poco de eso, porque necesitas materiales para seguir creando, necesitas, pues eso, tú económicamente estar en una forma estable para poder seguir creando y es muy difícil en general, siempre al final el arte es un hobby o un plan B. Y, jolín, es una pena, ¿no?, en tener que dedicarte a otra cosa para poder seguir creando y dedicando a lo que te gusta. Entonces, pues eso, estás un poco atado a eso, a hacer arte vendible, arte bonito. No habré ido yo a galerías y te dicen, wow, es que lo que tú haces está muy bien pintado, pero sí que es verdad que es difícil de venderlo. Igual si tienes marismas o pintas gatitos o florecitas bonitas, sería más fácil, ¿no? Y yo, joder, sí, es más fácil, pero es lo que quiero yo, estoy orgullosa con eso. Pues no. A mí me pasa lo, o sea, no me puede pasar lo de Arancha porque yo soy un hombre jubilado desde los 61 años. A mí la pandemia me ha venido bien para pintar porque me he cerrado en mí y como tenía tanta hambre de pintar, pues he pintado. No vivo de ello, por lo tanto puedo pintar lo que me da la gana, lo que me guste y sin ánimo de vender ni de dar, simplemente lo que me gusta. Entonces, la situación de Amaya y la mía son diferentes completamente. Yo estoy bastante respaldado con mi situación y ella es su vida, es su vida, se tiene que buscar la vida. Y entonces el que esté pintando muchas veces lo que no gusta pintar, pues tiene que ser frustrante. Yo creo que yo en ese sentido creo que tengo mucha mucha suerte y yo la animo a ella que pinte siempre lo que le dé la gana. Volvemos precisamente al tema de arte con mayúsculas y arte con minúsculas, pensando en ese arte con minúsculas y los temas económicos que has mencionado, Amaya, pero también para ti, Miguel, ¿cuánto cuesta en términos económicos hacer un cuadro? Yo, mira, justamente me das en donde si ya había alguno que preguntar lo que gasto en cuadros, había que preguntárselo a mi mujer, porque la verdad, ¿por qué te digo esto? Porque yo he sido incapaz de vender un cuadro y he tenido propuestas y se me ha preguntado y lo que pasa es que mi política era pintar y colgar en casa, pero claro, llega un momento en que ya no tengo casa, tanta casa para poner cuadros, pero que no me costaba comprar pinturas ni lienzos ni nada, o sea, no me he preocupado, pero desde luego que sí es caro. O sea, es caro. Según mi mujer, es caro. Que es la que lleva... Es caro. Pero vamos, yo no te puedo decir, yo, la verdad. Seguramente que me interesaría mucho si tendría que vivir de ello. Seguramente que hasta iba a especular con la pintura. El pájaro observador está en la calle. Hemos oído alguna vez en algún programa ruidos de pájaros... de coches que pasaban cerca. En esta ocasión oímos el de la cafetera precisamente para subrayar dónde estamos, que no se nos olvide. Miguel ha dado una respuesta un poco ambigua. Amaya, me gustaría que fueras más concreta. Háblanos de precios de lienzos, de materiales. Claro. A ver, yo es que ya llevo bastante tiempo, además sobre todo en la universidad, te obligaban a comprar materiales concretos, no los que tú igual comprarías, que muchas veces te acercas a súper más cercano y dices, bueno, pues compro los pinceles más baratos. No, es que ahí tenían que ser precisamente el pincel de 2 milímetros, de tantos pelos, que si pelos de cerda, de pelos de caballo, no sé qué. Bueno, todo muy concreto. Son materiales caros, sobre todo si quieres hacer pintura de calidad. me refiero como los materiales, porque siempre estamos a tiempo de ir al basurero más cercano, coger una tabla y pintar sobre eso. Y buenos soportes. Y buenos soportes, que también está ahí. Yo tiro mucho de la basura. Aprendes también otras técnicas de reciclaje, pero sí que si te quieres comprar un lienzo, ya pues es un buen lienzo, pues... 30 euros para arriba, depende de las medidas, depende... Y luego, aparte, los materiales, los pigmentos, si son de calidad... Y no digamos si te gusta encuadrarlos. Bueno, si ya los tienes que marcar tú mismo y tal, pues se te va un montón. Más todas las horas que implica el pintarlo y tal, pues no está pagado. No está pagado, la verdad. Así que... Ya que estamos en estas materias, parece inevitable... ¿Cuántos artistas plásticos conocéis directamente que puedan permitirse vivir de eso? Y esta expresión de permitir vivirse suena terrible cuando en realidad simplemente estamos hablando de la posibilidad de ejercer tu profesión. Pues la verdad es que yo ninguno. Bueno, a ver, amigos que sean artistas y que vivan de su arte... Ninguno. Artistas que estén metidos en centros culturales y se dediquen a vender obras de otros o a organizar exposiciones o montaje de obras o esas cosas, sí. Pero que se dediquen especialmente a vender su obra y vender... ¿Directamente? No. No. Eso sí. Gente, pintores y pintoras que... el ingreso en casa no es la pintura, el máximo ingreso no es la pintura, porque tienen otros trabajos que son realmente los que les hace seguir. Lo que es conocer así a conozco un par de ellos que son, sabemos, que viven de ello, pero estamos hablando de gente ya que, bueno, pues que ya llevan ya son viejecitos, ya llevan mucho tiempo pintando y ya están bastante consagrados. O sea que antes de pintarlo ya lo tienen metido. Poco a poco se nos va acabando el tiempo. La verdad es que está siendo una conversación muy enriquecedora. A alguien que empiece o bien a disfrutar de la acción artística, como creo que es tu caso, Miguel, o a la vez que se está disfrutando, Amaya, intentar vivir de ello vendiendo tu fuerza de trabajo como ella, ¿qué consejo le darías? Pues... ¿consejo? Pues... que no haga como yo. Que no intente hacer obras para los demás, sino para uno mismo. Que al final tienes que intentar estar orgulloso de lo que tú haces y seguir por ese camino hasta que consigas convencer a los demás de que lo que haces es válido. Y poco más, la verdad. Bueno, yo decir una cosa. Que como vengo de la nada, porque vengo de la nada... No vengo de hacer ninguna carrera de arte. Decirles que si les gusta, los que empiezan, si les gusta, que hagan lo que les guste. Y que intenten contactar siempre con gente como ellos. No, las vacas sagradas ayudan poco. Creo que gente como tú te encuentres, vas a ser otra cosa que en esto vale mucho, que vas a ser muy humilde en tus obras, o sea, y hablar de tu trabajo, de tus lienzos con humildad y vamos, y creértelo, o sea, si te gusta a ti, a los demás no, o sea, no hagas nada para que le gusten los demás, haz lo que tú te guste. Entonces, yo creo que así es lo mejor que te puede pasar. Hacer lo que te guste. Y ser humilde siempre, siempre muy humilde. Que se puede hacer mejor, claro que sí. Que fulano lo puede hacer mejor también. Pero eres tú y simplemente tú. Tú y tu pincel. Nada más, no hay más. Y nada más. Si es un recao, pues es un recao. Y luego también muy importante rodearte de también, pues como decía Miguel, de gente como tú, apoyarte en otros artistas, sacar cosas, proyectos juntos, que la unión parece que no, pero hace la fuerza. Sí. Y uno solo, en un mundo de tiburones es muy difícil, pero si al final somos muchas sardinitas, se hace mucho peso. Y al final es buscar espacios que al final, si te esfuerzas, los encontráis, pero eso, de la unión de gente que está en tu misma situación, que está buscando también sitios para exponer, de artistas, además, de igual que sean consagrados, que sean, que estén empezando, que sean como tú, arte joven, emergente, lo que sea, entre todos tejer es una red de artistas. Y que eso, la unión hace la fuerza, que me estoy ya. El conocerse es principal. Bueno, ahora sí que se nos ha acabado el tiempo, definitivamente, pero sí que queda espacio para... ¿Queréis contarnos algo más que no nos hayáis contado todavía? Pues nada, básicamente agradeceros de darnos este espacio para poder hablar de nuestro proyecto tan humilde. Así que gracias al Pájaro Observador y a ti, Toño, por meternos aquí en este lío, que al final, bueno... Yo creo que hemos salido bastante contentos. Al final, la idea que era para nosotros promocionar un poco el proyecto y hacer un llamamiento a otros artistas que quieran participar, pues yo creo que la hemos cumplido. Así que ya con eso estamos más que agradecidos y contentos. Exactamente. Agradecidos al programa y agradecidos a esta sala tan, tan diferente a otras, ¿eh? Así que... Recordamos que estamos en un bar, estamos el bar Quinos, en la plaza del Ayuntamiento de Miengo. Escuchábamos de fondo una tragaperras, precisamente, que mejor forma de documentar que estamos en un bar, aunque ya sabemos la posición del Pájaro Observador con todas estas cuestiones de las apuestas, aunque sea a pequeña escala. Poco más que decir, volvemos otra vez a volar alto, veremos qué programa surge la próxima semana. Así que, en definitiva, nos vemos pronto en el próximo programa de El Pájaro Observador.